Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la información, gracias por el espacio. Estábamos esperando este momento. Somos, bueno, una asociación civil, Culturas DAR, que hemos armado en esta época de pandemia un proyecto que teníamos hace mucho tiempo con distintos actores de la sociedad bericense. Somos de la ciudad de Berisso. Es una FM, que hemos, es nuevita, es una radio bebé todavía. Y bueno, si bien tenemos compañeros, en mi caso también, que venimos de medios de comunicación, de comunicación comunitaria, tenemos compañeros que no, estamos iniciando con esta radio que le dimos un perfil de radio de rock en nuestra ciudad específicamente. Estamos por ahora con un programa que tiene que ver los días de semana a la mañana, que lo hace personal de ATE Ensenada. Después tenemos un programa estrictamente de mujeres, en el cual hablamos de género, de violencia, de las distintas aristas que tiene la inserción de las mujeres en los distintos ámbitos. Bueno, nosotros en realidad como radio comunitaria también estamos colaborando en este momento de pandemia con juntar alimentos, ropa, poder conectarnos entre distintas áreas de la sociedad, de la cual somos la mayoría que conformamos la asociación, militantes sociales y políticos de hace muchos años. Estamos por abrir un local también en la histórica calle Nueva York de Berisso, desde donde salió, desde hubo varias luchas obreras históricas también en nuestro país, pero desde donde también se organizó el famoso 17 de octubre. Ahí vamos a abrir un local de la asociación también en transmisión con la radio. Bueno, la idea nuestra más que nada es basarnos en la comunicación comunitaria. Y en ese sentido queríamos sumarnos bueno, a todas las radios comunitarias del país que están trabajando tanto, a Farco de tantos años, una asociación que venimos siguiendo desde hace mucho, desde distintos medios. Quería saludar también a nuestra radio amiga Futura, que ahí veo que está Gustavo Zurbano, también por ahí conectado, le mando un abrazo enorme, compañerazos de militancia. Bueno, eso, aprovechar este momento para agradecer que nos hayan dado la oportunidad, concebimos la comunicación. Como decíamos recién, de manera comunitaria, disculpen, estuve esperando tiempo, por suerte son muchas las radios que ingresaron y eso es una alegría también. Y bueno, esperar que podamos trabajar en conjunto, necesitamos el apoyo del resto de las radios, somos muy nuevitos y estamos en esto de poder manejar, construir, dirigir una FM con un sentido basado también en los derechos humanos, en las luchas sociales, en las militancias territoriales y en todos los vecinos y vecinas que tenemos en nuestro distrito. Eso, agradecida y bueno, esperamos seguir siendo parte de esta asamblea anual. Gracias.